cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, o al menos uno de ellos, Confusión en RadioEsperantia.com. Cada noche, ya sabes, entre las 11 y las 12 de la noche, vale la redundancia, y una hora menos en las Islas Canarias, si te encuentras aquí, donde nosotros también estamos. Hoy es martes, 6 de septiembre, y seguimos aquí contigo, juntitos tú y yo, disfrutando con toda la música que hemos seleccionado para ti, que espero que te guste, te encante y la disfrutes escuchando tanto como nosotros lo hacemos proponiéndotela. Ya sabes que tienes varias alternativas para escucharnos. La primera de ellas es la típica: entrar en radioesperantia.com, esperantia.com o maratonpodcast.com, y allí pues darle al play y escuchar los reproductores que están fijos las 24 horas para toda la programación, no solamente para nuestro programa. También a través de los dispositivos móviles, si tienes una tablet, iPhone, smartphone, iPhone, simplemente pues descargándote una aplicación que es gratuita y además muy útil, se llama TuneIn. Una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, pones en el buscador que te saldrá radioesperantia.com y nos escuchas a las mil maravillas. ¿Que no llegas a los directos? No te preocupes, porque tienes la opción de los podcasts, que escucharás a través de las páginas habituales. Nosotros lo subimos a radioesperantia.com / pues en el menú programas / música, despliegas Confusión y ahí, pinchando en podcast, tienes todos los programas. Pero también te encuentras los podcasts en esperantia.com, que es muy fácil y más sencillo de recordar. Allí lógicamente pues tendrás otro tipo de contenidos, pero con la etiqueta Confusión pues tienes un podcast detrás de otro. Este es el 673, casi nada. Y también tienes una opción de escucharnos en directo o a través de sus respectivas programaciones si estás en el ámbito de cobertura de alguna de las emisoras de FM, unas cuantas ya, veintitantas, cerca de 30, que a lo largo de Península, Baleares y Canarias pues emiten nuestros programas, cuestión que agradecemos enormemente. Y sin perder un instante, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te va a acompañar los próximos minutos desde la realización y presentación. Y comenzamos. Lleva ya tiempo conmigo este disco que me llegó, pero bueno, como había vacaciones y bueno, me lo quería tomar con calma, pues hoy lo vamos a presentar. Es el disco, bueno, más que un disco así, un LP, sería un EP, porque tiene pues casi la mitad de los temas. Es del vocalista Victor Haynes, un británico excepcional que lo borda, y el álbum se llama Spirit. Y además, algo que me ha venido muy bien estos meses que no estaba haciendo programas, es que, como digo muchas veces, los árboles te impiden ver el bosque, y estás siempre escuchando música, proponiéndola, haciendo programa y tal, que te embotas un poquito, y bueno, al hacer una pequeña pausa pues te tomas las cosas con mucha más calma y es mucho más sencillo pues llegar con aires y bríos renovados, y además creo que se nota. Pues nada, comenzamos sin perder un instante. Victor Haynes, Can You Feel the Love, de su pedazo de EP que presenta estos días, Spirit. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Dream that we Prodigiosa, Victor Haynes se enamoró a toda una generación. Él es de Manchester, Reino Unido, y en este 2016 ha lanzado este pedazo de EP que se llama Spirit. Lo que escuchamos lo repite en el estribillo varias veces: Can you feel the love? ¿Puedes sentir el amor? Con este espectacular comienzo hemos dado inicio al programa Confusión de este martes aquí en radioesperantia.com. Un grandísimo vocalista que ha sonado aquí en Confusión en múltiples ocasiones y nos sigue encantando tan como nos encantaba al principio, pues nos sigue encantando ahora en lo último que ha hecho recién salido del horno, este Spirit, que nos suena de maravilla. Bueno, vamos a Estados Unidos, otro pedazo de disco. Estamos escuchando así en pinceladitas, un programa tras otro, Bobby Wells, Back in the Day, un pedazo de disco que suena a gloria. Deep Blue, lo que escuchas, un Juan Palomo que prácticamente lo toca todo y además está nominado a los Grammy. Pedazo de músico de Colorado, Estados Unidos. pedazo de disco, Back in the Day, del multiinstrumentista Bobby Wells, Deep Blue. Lo que escuchas, una verdadera pasada. Y nuevo disco también, creo que es el primero en solitario de esta vocalista, que la has escuchado en múltiples ocasiones, porque es la vocalista, digamos, de cabecera de Shack Attack, Jill Sauer, 25 Miles, una delicia. I'm done with talking, I'm feeling dry. I turn the radio on and then I drive. I pass a million signs along the way, but a voice keeps begging me to stay. It's been a long, long night, so I pull over to the right for some coffee in a dirty cafe. Hey. Sin final, verano infinito, Endless Summer, la música que se incluye en este álbum, 25 Miles, Jill Sauer, británica, vocalista de Shack Attack, que todavía ejerce como tal y que lo hace de maravilla. Jill Sauer, un nuevo disco también, del que también hemos escuchado alguna pincelada aquí en Confusión. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Otro gran saxofonista que hemos descubierto este verano, Alvin Hayes Jr., publica este álbum, Festiva, así tal como suena en español. Y es un saxofonista californiano de un nivel excepcional. Lo que escuchas es Bond. Yo antes lo estaba escuchando una y otra vez, lo tenía ahí de fondo y tiene cosas muy muy interesantes de música, muy sugerente y absolutamente recomendable, como habitualmente te decimos. Pues nada, seguimos aquí, esto es Confusión, te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida si acabas de sintonizarnos o si ya llevas un ratito con nosotros, y en cualquiera de los casos que reciba nuestro agradecimiento, que nos encanta que estés ahí siguiéndonos y bueno, y por ello pues estamos aquí. Juntito estoy yo para ofrecerte toda esta música. Alvin Hayes Jr., Bond, de su álbum Festiva, también de este año 2016. Seguimos, más música de este pedazo de música también recién descubierto, Blair Bryant, Lead Off. Proceed to runway Alpha 19 on the smooth side. Skies with a jazzy tailwind. You are cleared for takeoff. otro gran descubrimiento, este disco concretamente Gold de Bear Bryan, porque a él ya lo conocíamos. Por ejemplo, el año pasado lanzaba ese pedazo de álbum Colors. Él es un bajista espectacular de Missouri, que hace también música espectacular. Lo que escuchas es el Lift Off, música muy bien hecha, y ya ves que no solamente en las grandes zonas donde predomina pues el ambiente jazzístico, pues también se hace grandísima música en Estados Unidos, concretamente en Missouri, que donde es Blair Bryan. Lead Off, lo que escuchas de este pedazo de álbum que publica en 2016, llamada Gold. Y nos vamos a Carolina del Norte, también pedazo de banda. Este disco es redondo. The Essential Side, lo que escuchas, Come Get My Love, de Aston Gray Project. Una delicia, como podrás apreciar. Aston Gray, que es un poco el que lleva la batuta de este grupo, formación Aston Gray Project de Carolina del Norte. Nos encontramos también a gente muy muy interesante: el guitarrista Reggie Graves, el saxofonista Gabriel Velo, la vocalista Charmel Allen, aunque también pues Nishi Canada y Stephenton también colabora con ellos. Una delicia este álbum. Luego escucharemos otro tema, porque estaba por poner solo uno, pero digo, voy a poner este que también es una pasada. Y casi al final lo escucharemos. Aston Gray Project, una pasada este Come Get My Love, de un álbum genial, redondo, que se llama The Sensual Side. Un álbum de 10, tema por tema, es una verdadera pasada. Sigues con nosotros, sigues en Confusión. Esto ya sabes, es radioesperantia.com cada noche, aunque nos puede escuchar a lo largo de la programación, también en emisoras de FM, en podcast, en cualquier caso que nada. Estamos encantadísimos de compartir contigo toda esta música. A decir que me repito como el ajo, pero este es otro grandísimo disco, La Obsidia. Lo empezamos a escuchar ayer en el programa de reestreno de la temporada. Pedazo de guitarrista de Pensilvania, David P. Stevens, La Obsidia, como te decía, es el título del álbum. Y lo que escuchas, Flying Down the Fire. El teclista que escuchas de fondo no es otro que Frank McComb, otro de los monstruos de la música que nos encantan. Pues seguimos, ahora toca que pues indicativo. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. disco ya tiene sus años, del 2008, del teclista Greg Freeman Mosaic, y precisamente escuchamos el tema que le da título. Empieza así muy tranquilito, pero luego empieza con este medio tiempo y esta música que tanto nos agrada. Pues seguimos, que esto no termina y bueno, nos queda todavía parte del programa, aunque el tiempo corra con una velocidad que ni te imaginas. Él es teclista también. Eso estaría más cerquita de, bueno, entre jazz, new age, smooth. Steve Campbell, Southtown. De Steve Campbell, teclista de Arizona. Ocean Blue, lo que escuchas, el álbum, porque el tema se llama Southtown. Música muy, muy interesante también. Estreno de este 2016. Sí, seguimos, que esto no para. Nos seguimos quedando con más teclistas. David Broussard, pianista excepcional. Y este Over and Under. We'll be right back. tiene ya 3 años, se llama Piano, tal como el instrumento que toca David Broussard. Genial, este Oba and Anda, una delicia. Y bueno, pues también ha presentado un nuevo disco este verano el pedazo de guitarrista Paul Jackson Jr. Sasa, en lo que escuchas de este From Stompy Willie. Disco que le dedicaremos bastante más tiempo, del fantástico guitarrista Paul Jackson Jr., el californiano, que nos deleita con cada interpretación que hace magistral de todo lo que nos regala el disco que acaba de editar. Se llama Stories from Stompin' Willie. Y nos vamos rápido, rápido, porque estamos ya intentando encajar los temas que nos quedan 3 temas y el jinglito, pero yo creo que va a llegar perfecto todo, ya verás cómo sí. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Just want you to do to me like a fool. excepcional este nuevo trabajo del teclista neoyorquín Bob Baldwin, que tanto nos gusta y que tanto suena aquí en Confusión. Brazilian American Soundtrack Vol. 2. Una delicia. Oasis, lo que estás escuchando. Y mientras sonaba este tema, estaba pensando que prácticamente cogiendo a voleo cualquier tema de cualquiera de los discos que hoy te he presentado, pues hubiera sonado igual. Es que, ya te digo, son discos redondos casi todos. Bob Baldwin, un pedazo de disco, este también, 2016. Pues vamos con ¿qué toca ahora? Robert Sanae con Tom Braxton, para allá ayudarnos a decirte hasta mañana. The Other Side, su nuevo disco también. Tiempo para más. El trompetista Robert Sanae y el saxofonista Tom Braxton presenta Collaborative The Other Side, este discazo también que nos encanta. Ha sido un verdadero placer compartir un día más este tiempo de radio contigo, y ya sabes que volvemos mañana, que será, por ejemplo, mira, miércoles 7 de septiembre a la misma hora, 11 de la noche, una hora menos en Canarias. Y en los lugares habituales, y si deseas ya descargarte el podcast, el de hoy o el de mañana, si tienes máquina del tiempo, bien, pero si no, tendrás que esperar a que lo subamos mañana. al mismo sitio, esperantia.com, que ahí tienes todos los enlaces, o en radioesperantia.com, en el apartado de confusión. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor de lo mejor, y te emplaza hasta mañana. Aston Grey Project, como te prometí, cierra nuestro programa de hoy, este pedazo de disco que nos encanta. Bye bye, hasta mañana.